En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Les invitamos a todos a que entren en el Ágora y disfruten de la asamblea que hemos preparado para hoy. Los temas, desde luego, seguro que no les dejarán indiferentes. En primer lugar, les hablaremos de arqueología cognitiva. No se pierdan el discurso de nuestro primer invitado. Después, les acercaremos las historias de los otros Noé. El más conocido, curiosamente, el bíblico, es el más moderno. Fátima Uribarri nos hablará sobre este segundo asunto. Y para terminar, les hablaremos de filosofía. Además, estén muy atentos en esta parte final dedicada a la filosofía. Será cuando les digamos qué tienen que hacer para conseguir un fantástico libro. Y justo antes de marcharnos, como siempre, noticias de actualidad. La pasada semana sorteamos un libro gracias a la editorial EDAF, Los romanos en Hispania, de Rafael Fontán, nuestro invitado. La ganadora es Rita María Macías Falcón, de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Felicidades! Por cierto, que en Las Palmas de Gran Canaria se nos puede escuchar a través del 101.0 de la FM, así que un saludo muy especial para todos nuestros oyentes en las islas. Para contactar con nosotros, contacto @agorahistoria.com, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter @agorahistoria. Nuestra web www.agorahistoria.com, además de noticias relacionadas con la historia, podrán encontrar los programas para descargar, programas ya emitidos. El equipo del programa: Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y los controles, Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Vamos con el primer asunto de hoy. El estudio del comportamiento humano durante la prehistoria nos queda demasiado lejos y tenemos muy pocas evidencias como para llegar a acercarnos a conocer cómo vivían exactamente y qué pensaban en realidad. Muchas de sus manifestaciones siguen y seguiremos sin poder darle una explicación. La arqueología cognitiva es una disciplina que intenta aportar algo de luz a toda esta oscuridad de la que les hablo. Hoy en Ágora tenemos a un experto en esta materia. Ángel Rivera es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, también doctor en Prehistoria, realizó su tesis sobre arqueología cognitiva y hoy está con nosotros para hablarnos de todo este asunto. Ángel, encantado de tenerte en Ágora. Muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo es obligatorio. Bueno, él tiene dos libros que recogen, uno de ellos de forma minimizada y otro más extenso. Uno de ellos es Arqueología cognitiva, origen del simbolismo humano, de Arco Libros, y otro más extenso que es Arqueología del lenguaje, la conducta simbólica en el Paleolítico, que es de Acal. Esos dos libros tratan este asunto, son del autor que hoy está con nosotros. En primer lugar, ¿qué es la arqueología cognitiva? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues la arqueología cognitiva se puede considerar como el estudio del origen y desarrollo de la conducta y de la condición humana en la prehistoria. Uh-huh. La definición, claro, queda muy bonita, pero el gran problema es cómo, uh-huh, el método que se aplica. Y aquí está la disyuntiva de los diferentes autores que se han dedicado a ello. Porque, bueno, los intentos de... digamos que la arqueología cognitiva, dentro de los prehistoriadores, tiene gente a favor y gente en contra, ¿no? No todo el mundo está a favor. El gran problema que tiene la arqueología cognitiva es que desde que se empezó de cero. Es decir, no había ningún método. cada autor pues hacía lo que podía buenamente, pero dentro del área de la prehistoria o de la historia, con métodos pues que no se adaptaban a este estudio. Entonces se pensó que la psicología, como ciencia que se aplica al estudio de la conducta humana, podía ser el más interesante. Enseguida surgieron autores como Binford, que decía la paleopsicología, eso no existe. ¿Cómo vamos a saber cómo pensaban una persona humana de hace 400.000 años? Naturalmente, la psicología cognitiva no trata de pensar o de estudiar cómo pensaban, sino cómo llegó a desarrollar ese pensamiento que uh-huh. llegó a desarrollar una conducta. Estudia el origen y el desarrollo de la conducta humana a través de los restos arqueológicos que hemos encontrado. ¿Cómo? Pues si estudia la conducta, habrá que aplicar las ciencias que estudian la conducta en el presente. ¿Qué ciencias son? La psicología, efectivamente, estudia la conducta humana. Pero la psicología está basada en una base neurológica. Por lo tanto, habrá que también que estudiar una base neurológica que esté de acuerdo con esa psicología. ¿Sí? Pero la neurología es una evolución humana. Luego habrá que estudiar las formas evolutivas que nos han dado ese cerebro que produce esa psicología. Pero el ser humano es un ser social por excelencia. Uh-huh. Por lo tanto, habrá que estudiar también las formas o estudios o ciencias que estudian la sociedad entre el humano para ver cómo dentro de esa sociedad se desarrolla esa conducta. Y el lenguaje de origen social, pues por supuesto, está basado en las funciones psicológicas, neurológicas y evolutivas del ser humano. Todas estas ciencias no se coordinan porque sí, sino tienen que estar intercoordinadas, es decir, que ninguna de ellas del modelo o teoría que sacamos debe estar en consonancia con las demás, de tal manera que se establezca un modelo que podemos llamar psicobiológico, que esté de acuerdo o cumpla mucho o no desentone con los datos arqueológicos, porque los datos arqueológicos es, digamos, como el diario de cómo y cuándo se ha producido la evolución. Uh-huh. Esto nos da un modelo interdisciplinario que tiene unas aplicaciones concretas que se pueden aplicar a la conducta humana. Bueno, a mí me parece muy interesante tener una persona que ha estudiado medicina y que ha estudiado también, se ha especializado en prehistoria, porque tengo yo aquí en el guión, hace poco tenía yo una pequeña discusión con un familiar que es médico. Entonces se juntaban una mente historiadora y una mente médica. Esta persona que es médico venía a decir que se negaba a pensar que a lo largo de los años el cerebro de los humanos había evolucionado. Yo, por otro lado, decía que de alguna forma la capacidad craneana no ha variado y que la única evolución, y digamos que nos consideramos más inteligentes, es porque hemos acumulado información. ¿Quién llevaba razón? ¿Los dos? ¿Ninguno? En línea básica tienes razón tú, uh-huh. efectivamente. Sí ha variado algo el cerebro, de hecho, ahora es algo más pequeño que en el paleolítico. Pero lo que es el modelo interdisciplinario que he llegado a desarrollar, lo que indica es que el cerebro es un sistema de recepción de información, de procesamiento de la información y de desarrollo de la conducta en función de la información. Uh-huh. Naturalmente, la información no existe per se, no hay libros ni nada en la prehistoria, ha habido que crearlas. Y intentar crearlas se ha tenido que desarrollar a través de un lenguaje como acumulación de mucha información, a través de la conducta, a través del acervo cultural, es decir, una progresión geométrica de cultura que se ha ido añadiendo y eso conduce un desarrollo. Todos cuando nacemos tenemos toda la potencialidad del mundo para desarrollar muchas cosas, pero depende cómo lo desarrollemos, haremos una u otra. Y llegamos a un momento que somos capaces de si hemos estudiado aeronáutica, pues hacer un avión. Uh-huh. En cambio, el que ha estudiado o no ha estudiado nada, jamás puede hacer un avión. ¿Es que es más tonto que el otro? No, simplemente que ha desarrollado menos esas capacidades encaminadas a ese aspecto. Bueno, ¿qué diferentes condicionantes pueden llegar a modificar el desarrollo cognitivo y conductual del hombre? Evidentemente, como he dicho antes, pues el medio ambiente. Son dos. Primero, una evolución a lo largo del género Homo de las capacidades cognitivas. O sea, es decir, aumento sobre todo del córtex, no exclusivo, pero sí del córtex cerebral, del lóbulo prefrontal, que va dando capacidades. Esas capacidades van generando una conducta y esa conducta se va acumulando. Uh-huh. ¿Cómo se acumula? El lenguaje es fundamental. básico para todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque con el lenguaje se aprenden infinidad de conceptos. Con estos abstractos, que de otra manera sería muy difícil. Tanto es así que el lenguaje estructura el pensamiento. Un ejemplo. Todo el mundo, cuando piensa, es como si se hablase a sí mismo. Uh-huh. Si no supiese un lenguaje, podría imaginar por imágenes, pero sería un pensamiento muy poco desarrollado, muy poco fluido y muy poco comunicativo. ¿Cómo vas a explicar una imagen, un concepto del tiempo, del espacio, un concepto de la religión, si no es a través de un lenguaje? No se podría. Lo que ha desarrollado el hombre es la capacidad de generar un lenguaje, que el lenguaje que se ha tenido que desarrollar a través del tiempo y que se comunica por enseñanza y por las grandes capacidades humanas de asimilar ese tipo de lenguaje de padres a hijos. Uh-huh. Entonces, lo que nos genera ese desarrollo es aumento de capacidades cognitivas por evolución, desarrollo de un lenguaje y desarrollo de una cultura y desarrollo de muchos condicionamientos. Todo eso el niño lo va absorbiendo enseguida desde que nace, lo hace propio y puede ser capaz de desarrollar otra cosa. Y así se genera la evolución cultural. Uh-huh. Ángel, ¿en qué momento se produce ese cambio cognitivo que va acompañado de lo que habitualmente se llama el comportamiento que llamamos humano? Bueno, aquí hay que hablar de una definición, ¿qué llamamos comportamiento humano? Exacto. Entonces, enseguida los historiadores hablan pues, del uso de los útiles y la tecnología lítica o de un comportamiento social ya un poco más desarrollado en ese aspecto. Pues, por ejemplo, el Homo habilis hace 2 millones de años pues ya empezó a desarrollar eso y lo distingue, aunque haya ahora discusiones, pues, por ejemplo, del género Australopithecus, que no era capaz, que se sepa, de generar útiles, aunque uh-huh. seguramente la vida social sería parecida. ¿Eso genera un tipo de conducta humana? Evidentemente. Pero la conducta humana moderna o actual pues tiene otras connotaciones. ¿Qué connotaciones tiene? Pues, por supuesto, aparte de un desarrollo técnico, aparte de un desarrollo social muy alto, es capaz de generar una conducta simbólica, acumulativa, de un nivel muy alto. Y ese nivel de conducta simbólica es el que genera el lenguaje y genera la posibilidad de todo desarrollo tecnológico, complejo, social, religioso, político, de todo tipo. Entonces, si definimos la conducta humana como el aumento de tecnología y social, pues el Homo habilis. Si desarrollamos que el concepto de conducta moderna humana es cuando hace un lenguaje con unas características abstractas especiales, uh-huh. pues por supuesto más moderno. Ya el Homo sapiens sapiens, con ciertos antecedentes del hombre neandertal, por supuesto, y posiblemente más antiguas. Porque el desarrollo cognitivo no es un aquí y ahora, es un proceso heterogéneo en el tiempo y en el ¿sí? espacio. Es decir, que depende de condiciones sociales y tecnológicas y ambientales y simbólicas y desarrollo de un lenguaje de cada momento. Es decir, que el mismo Homo sapiens, muy moderno, cuando se originó o 50.000 años después, tenía una vida muy parecida a sus ancestros. Uh-huh. Por ejemplo, se puede ver en África, que es la paradoja del Homo sapiens, uh-huh. que dice que como el género humano del Homo moderno se desarrolló hace 150.000 años y como hasta el año 70.000 antes de Cristo o antes del presente no desarrolló una conducta moderna que se veía en el registro arqueológico uh-huh. porque necesitaba tiempo. La evolución biológica es independiente de la evolución cultural. La biológica se produce, da todas las potenciabilidades cognitivas posibles, pero esas hay que desarrollarlas. Uh-huh. Necesita tiempo. Ángel, te hablaba antes de una discusión con un familiar que es médico, ahora te hablo de otra discusión con una persona que era bióloga y me decía que las mutaciones que nos hacen evolucionar físicamente son producto del azar, ¿no? Sí. ¿Tenemos alguna idea de por qué se produce a nivel de conducta, ya no hablo a nivel evolutivo puramente físico, sino el comportamiento, lo que hablamos, ¿no?, de la arqueología cognitiva, evolución o producto del azar? Es una serie de condiciones producidas por el azar, uh-huh. que en un principio generaron una mayor capacidad adaptativa y que se fueron perpetuando. Es decir, el aumento de la mayor capacidad cognitiva consecuencia de un aumento cerebral, produce posiblemente mayor acondicionamiento tecnológico y mayor acondicionamiento social. Eso quiere decir que esa línea evolutiva puede ir por ese camino porque lo va a permitir la sociedad. Entendámonos, las mutaciones son por al azar, pero no todas las mutaciones se pueden permitir la posibilidad de continuar. Desde la misma selección natural dentro del desarrollo embrionario ya limita mucho el camino de las evoluciones. No todas son permitidas, solo aquellas que cumplen la fisiología fetal pueden desarrollarse. Y después, una vez nacido, tiene que superar las condiciones medioambientales. Esas condiciones, en una sociedad que empieza a proteger al niño, socialmente van proliferando. Bueno, pues estamos hablando de un tema interesantísimo de la arqueología cognitiva con Ángel Rivera. Y enseguida vamos a seguir hablando de todo esto. Tenemos muchísimas más preguntas, creo que no nos va a dar tiempo a hacerles todas. Eso será después de esta pequeña pausa. Este mes, en la revista Desperta Ferro, Historia Moderna, Richelieu contra Olivares, Francia en la Guerra de los 30 años, revive la lucha titánica entre España y Francia en los campos de batalla de Italia y Flandes en el siglo XVII y redescubre con Desperta Ferro la Batalla de Rocroi. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ya estamos de vuelta, continuamos en Ágora hablando hoy de arqueología cognitiva con Ángel Rivera y volvemos a recordar que hay dos libros que si quieren ampliar el tema ustedes podrán ampliar todo este asunto, que es Arqueología Cognitiva, Origen del Simbolismo Humano de Arco Libros y también Arqueología del Lenguaje, la Conducta Simbólica en el Paleolítico de Acal, los dos, de Ángel Rivera, que hoy está con nosotros hablándonos de este asunto. Ángel, a nivel arqueológico, cuando hablamos de comportamiento, ¿qué nos diferencia a nosotros de todos los anteriores homo? Claro, nos diferencia la conducta. ¿Qué tipo de conducta? Pues la conducta que ha podido asimilar una serie de conceptos abstractos y que ha simbolizado a través del lenguaje que ellos no podían desarrollar. ¿Cuáles son? Primero, lo que se llama un nivel alto de la teoría de la mente. Yo sé que tú sabes que yo sé. Eso supone autoconciencia. Esa autoconciencia ubicada en el tiempo, hoy, ayer, mañana, dentro de un año, y en el espacio, aquí, detrás de esa montaña y más allá del río aquel. Todos esos conceptos abstractos que el niño actual aprende desde que nace, si estudia geografía, si estudia poco, pues entonces tiene una idea perfecta del tiempo y del espacio donde vive. Eso hubo que crearlo. Primero la abstracción del tiempo, de la autoconciencia, después la simbolización y luego el aprendizaje y luego mantenimiento a través de las generaciones. Por lo tanto, ¿qué elementos arqueológicos, digamos, que son susceptibles de análisis dentro de la arqueología cognitiva? Evidentemente, conductas que están que reflejan este tipo de conceptos. El concepto del tiempo y del espacio es obvio, ¿no? El espacio, pues, por ejemplo, las comunicaciones, el nivel del área de caza o de lo logístico, las relaciones con otros homínidos más o menos lejos, el nivel del tiempo, las conductas de acumulación de víveres para un futuro, la conducta de trampas, esperando que venga en un futuro un año animal, a nivel de autoconciencia, evidentemente, rasgos que diferencien unas personas de otros, que son los adornos. Los adornos son la manifestación de la diferenciación social, personal y social de los individuos de una sociedad. Yo soy diferente a ti y por eso llevo este adorno. Soy diferente a ti porque cazo mejor o porque, por lo que sea. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Entonces surgen los adornos como método de diferenciación social y dentro de la sociedad como elemento de diferenciación individual. Y eso es un reflejo de autoconciencia. Autoconciencia no es que aparezca de golpe, es un heterogéneo aumento paulatinamente hasta que llega un momento determinado que tiene un nivel adecuado. Entonces aparecen los adornos. La autoconciencia de ese nivel no es la misma que la autoconciencia nuestra, porque la información y el mundo que podían asumir no era el mismo. Pero ya tenía unos parámetros que podemos considerar como modernos. A nivel de pensamiento, lenguaje, se pueden establecer tres grandes periodos, aunque, como siempre ocurre en ya no solo en esto, sino a lo largo de toda la prehistoria, debemos dejar claro que se trata de una periodización que resulta demasiado artificiosa. Es una evolución lenta, pues más que de periodos diferenciados, arcaico, primitivo y moderno. ¿Qué caracteriza estos diferentes periodos? Evidentemente es una división, como digamos, artificiosa. Pero viene a definir un poco en sus elementos el progreso de las distintas especies humanas a lo largo del desarrollo del género Homo, del desarrollo cognitivo que podía tener camino de unos niveles altos. Básicamente, el nivel que yo he especificado indica tres parámetros. El nivel de autoconciencia social e individual y el nivel de desplazamiento cognitivo, es decir, la conducta en el tiempo y en el espacio. Según van desarrollándose los seres humanos, van desarrollando estos conceptos y van dando conductas que cumplen estos criterios. Pero estos criterios se cumplen en un criterio heterodoxo, es decir, que se puede dar poblaciones del Homo erectus que tengan un nivel, digamos, primitivo y ¿sí? otras, más o menos lejanas, que sean un nivel de conducta arcaico. Con esto lo que intento es definir, cuando estudiamos el Homo erectus en una población determinada, qué tipo de desarrollo cognitivo intermedio podía tener, a grosso modo. Mientras que poblaciones cercanas o diferentes no lo tenían. Esto se ha visto muy bien y se ha estudiado mejor en el periodo de transición del paleolítico medio al superior. Ángel, dentro de la prehistoria hay un punto de inflexión muy importante, que es el paso del paleolítico medio al superior. Para que la gente nos entienda, pues el paso de los neandertales al Homo sapiens arcaico, ¿no? Aproximadamente ese comportamiento, ese paso que va más allá, se produce poco a poco en varios puntos del territorio y se aprecia una clara evolución en diferentes territorios. El desarrollo cognitivo a nivel moderno se da en las poblaciones humanas que pueden tenerlo en diferentes periodos y diferentes sitios, siguiendo la pauta de heterogeneidad de tiempo y del espacio. Se puede dar tanto, por ejemplo, en neandertales como en el Homo sapiens, el hombre anatómicamente moderno, como se dice actualmente. Sí. Entonces, en África se da el criterio de que sobre 70.000, en una cultura de África del Sur, en Blombos, que se denomina, se desarrolló una cultura que tenía criterios muy avanzados y que se podía considerar como muy similar al paleolítico superior. Sin embargo, esa cultura solo se dio ahí e incluso desapareció. En el paleolítico, en el periodo un poco más avanzado, sobre 40.000, sobre 50.000, en el próximo oriente, estaba una cultura del musteriense que es propia del paleolítico medio. ¿Sí? Y sin embargo, ¿por qué? Porque son poblaciones humanas independientes, muy lejos en el territorio, y cada uno tiene su propio desarrollo cognitivo en función de la característica del medio en donde vive. Cuando esas poblaciones humanas pasaron a Europa, tuvieron otro desarrollo por las connotaciones humanas que había en Europa. Mientras que, por ejemplo, se ha visto que en Australia, poblaciones posiblemente de hombres modernos originarias de Asia, desarrollaron unas pinturas y una serie de culturas avanzadas y que se puede considerar como modernas, pues ya sobre 60.000. Es decir, que esto demuestra que no porque aparezca una especie va a dar una cultura. Aparece la especie, aparecen unas potencialidades y su desarrollo es independiente y dependiente a su vez del medio donde vive. Entre medias de, para que la gente nos entienda, porque hablaba de musteriense, bueno, entre sapiens y neandertales, que la gente lo va a entender mejor, existe una cultura transicional que también sigue levantando ampollas, ¿no?, sobre si hubo o no hubo hibridación entre ellos. Este periodo transicional solemos llamarlo chatelperroniense para la península ibérica, incluso el conocido como auriñaciense también podríamos decir. O sea, la primera cultura de Homo sapiens es un poco transición en el sentido de que sentará las bases de una futura evolución a nivel tecnológico. ¿Cuál es el concepto y origen cognitivo del auriñaciense y cuáles son los cambios más significativos que se producen? El periodo de la transición europea es un periodo muy estudiado, hay muchísimos datos y una gran controversia. De hecho, casi hay como dos bandos. Unos que implican que el neandertal tenía las mismas capacidades cognitivas que el ser humano moderno, y otros que establece una diferenciación. Hace no demasiados años se había denigrado a la dental la capacidad de un poco más de una bestia de las cavernas. Sí. La arqueología ha demostrado todo lo contrario, que es un ser humano que se separó del Homo sapiens, digamos, hace como medio millón de años, tuvo su propia evolución y que tiene capacidad cognitiva para desarrollar un simbolismo. Ese simbolismo, la pregunta es, ¿tiene las mismas capacidades cognitivas y emocionales que el hombre moderno? Está en estudio. Uno dicen que sí, otro dicen que no. El oñaciense siempre se ha pensado que venía del Próximo Oriente ya establecido. Realmente en el Próximo Oriente no se ha encontrado ningún yacimiento que pueda demostrar que evolucionó ahí. La teoría más aceptable, o que se está empezando a aceptar y que yo propongo como desarrollo cognitivo, es que poblaciones del Próximo Oriente, de hombre anatómicamente moderno, con cierto desarrollo tecnológico, llegó a Europa y allí, junto con el neandertal, tuvieron un desarrollo cognitivo que en el ser humano más moderno se desarrolló con una biociencia mucho más simbólico, y que en el neandertal también desarrolló una conducta simbólica que se ve en el chatre perroniense, pero dado el registro arqueológico más limitado. Uh-huh. La discusión puede ser eterna. Lo que puede decir, por ejemplo, del chatre perroniense como desarrollo cognitivo simbólico del neandertal es que de los 127 yacimientos que hay del chatre perroniense, solo 6 hay tecnología ósea y adornos. Y de esos 6, solo uno en Francia, que sí, tiene muchísimos adornos, pero lo demás hay 1 o 2. Mientras que en todos los yacimientos aoñacienses arcaicos, o en casi todos, existe. No tantos como en la gruta del reino del chatre perroniense, pero ¿sí? En todos hay a lo largo de toda Europa adornos y tecnología ósea. Uh-huh. Entonces la discusión llega a niveles un poco kafkianos. ¿Qué dicen los que están a favor del neandertal, como que es exactamente igual que el neandertal? Pues que los yacimientos más arcaicos de la oñaciense son del neandertal. ¿Por qué? Pues como no hay restos humanos que lo demuestre, aquí se acaba el asunto. Todo es posible, y si todo es posible, ¿por qué no? Uh-huh. Entonces, ese continuo desarrollo histórico y cultural de la oñaciense que tiene el hombre moderno y desde que aparecen restos, solo puede tener como antecedentes esos yacimientos con una oñaciense muy primitivo, que parte de técnicas del Paleolítico Medio, pero que se ha desarrollado en Europa. Y que el neandertal ha tenido otros desarrollos, varios, pero que es muy difícil asumir que también es suyo. Uh-huh. Ángel, ya para ir concluyendo, que nos quedamos sin tiempo, a nivel de arqueología cognitiva, y si hablamos, bueno, a nivel de prehistoria, se da la casualidad de que, bueno, nuestro invitado es médico y prehistoriador, ¿no? Pero cuesta que la arqueología cognitiva se integre dentro de la prehistoria en nuestro país, ¿no? Evidentemente, cuesta mucho por la misma característica de todo método interdisciplinario. Es decir, al utilizar teorías de otras ciencias, no una, sino de varias, psicología, neurología, biología evolutiva, ciencias sociales y lingüística, utilizamos personajes, tendencias metodológicas que son ajenas a la prehistoria. Cuando a alguien de la prehistoria se le comenta o se le dice cualquiera de los grandes autores o de las tendencias metodológicas de cual o cual ciencia, no las conoce. Y lo que no se conoce, pues es como si no existe. Entonces, no una, sino encima de 5 ciencias, eso conlleva de que un momento determinado prefiera la inmensa mayoría hacer como si que no existe y continuar con lo suyo. Que lo acepte o no acepte el medio académico depende de ello. Yo confío más en la gente joven que está empezando, uh-huh, que no en los que ya tienen un criterio muy establecido, pues que lo comprendo perfectamente, que diga, bueno, yo sigo con lo mío. Bueno, pues todos aquellos que quieran ampliar toda esta información, les recomendamos 2 libros. Uno con menos información que el otro, pero los dos vienen a tocar el mismo tema. Los dos de nuestro invitado de hoy, Arqueología Cognitiva, Origen del Simbolismo Humano, de Editorial Arco Libros y Arqueología del Lenguaje, la conducta simbólica en el Paleolítico de Acal. Los dos, como digo, de Ángel Rivera, al que le damos las gracias por haber estado hoy, esta noche, con nosotros en Ágora. Muchas gracias y la verdad que estoy agradecido por la oportunidad, que no son muchas las que he tenido, de poder desarrollar con un poquito de amplitud las teorías mías. Por cierto, un blog, ¿verdad?, donde se va subiendo información de arqueología cognitiva. Efectivamente, tengo un blog, Arqueología Cognitiva, y otro de Psicología del Género Homo, en que voy desarrollando todo lo que puedo, las teorías que yo voy desarrollando. De todas formas, si buscan a Ángel Rivera en Google, seguro que les sale su blog y no van a tener ningún problema. Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nosotros continuamos aquí en Ágora, cambiamos de asunto, pero siempre ese denominador común, la historia. Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o llámanos al 91 355 5522. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Continuamos en Ágora y es el momento de retroceder unos cuantos años. Ahora mismo hay un tema de reciente actualidad que es el Arca de Noé. Hollywood nos va a acercar este tema y, como siempre ocurre, siempre hay un cierto desconocimiento y no hay demasiado interés, pero en cuanto Hollywood haga una película, pues todo el mundo se empieza a interesar por el asunto. Recientemente yo vi un reportaje muy interesante de Fátima Uribarri, que es periodista especializada en cultura, colabora con el suplemento, con XL Semanal Dominical de ABC, y dije, tenemos que traerla ahora porque lo que había escrito sobre el Arca de Noé me parecía muy interesante, y sobre Noé. Así que, Fátima, encantados de que estés en Ágora con nosotros. Encantada de estar aquí. Bueno, Fátima, ya para meternos directamente en el lío, hay un viajero británico que se topa en 1844 con la ruina de un palacio de Nínive, los restos de la famosa biblioteca de Asurbanipal. ¿Qué rescata allí que muchos años más tarde pues iba a descifrar y, digamos, que Bingo hablaba de Noé? Bueno, pues es muy curioso porque naturalmente es un viajero británico, que ha habido excelentes y grandísimos viajeros británicos, el que se encuentra por casualidad debajo de lo que hoy es la ciudad iraquí de Mosul, unas ruinas del palacio de Nínive, bueno, un tesoro inconmensurable. Y dentro de las maravillas que se encontró este viajero, encontró las primeras tablillas en escritura cuneiforme, que son los primeros signos escritos de los que tenemos noticia. Estas tablillas se enviaron al Museo Británico y allí se estudiaron. En 1857, por ejemplo, se consiguió descifrarlas y se descubrió que estaban escritas en acadio. Y luego pasaron otros 15 años más y en 1872... George Smith, que era un conservador del Museo Británico, al descifrarlas y leerlas, se dio cuenta de que estaba leyendo una historia que era exactamente igual que la del Noé bíblico. Y ahí empieza la polémica, ¿no? Bueno, se quedó estupefacto. Hay relatos muy divertidos de su reacción, porque se puso a gritar como un loco. Ya decir, soy el primer hombre que lee esto después de más de 2000 años. Incluso salió corriendo y se empezó a desvestir y los dejó a todos patidifusos. La verdad es que George Smith leyó una historia, pues, de un hombre que es un elegido por los dioses, al cual le advierten de que va a haber un terrible diluvio, le dicen que construya un arca, que embarque con su familia y con animales de todas las especies. Durante su travesía envía pájaros para averiguar si el diluvio ha terminado, si va a haber tierra firme. El barco se queda encallado en un monte. Es todo tan parecido a lo de la Biblia que se comprende que George Smith se volviera como loco. Y si retrocedemos más aún, esa es una de las pruebas, ¿no? Si retrocedemos más en el tiempo, los años donde comienza la historia y nace la escritura, como pueden ser los sumerios, allí también había otro Noé y en otras muchas culturas, ¿no? Claro, es que lo que se descubre en ese momento, en estas tablillas que se tardan en traducir todas, cuando se consigue unificarlo todo, se comienza a leer el Gilgamesh, que es un relato muy antiguo, en donde se cuenta la epopeya de Gilgamesh, que sí, es una de las obras universales y fundamentales de la literatura universal, uh-huh, y se descubre y se narra la historia de este Noé babilónico. Y en estas tablillas y en otras culturas y en muchísimas mitologías se ha descubierto que hay diluvios también, o sea, hay diluvios en casi todas las culturas, y en la mitología americana, y en la mitología iraní, y en la India. Es muy, muy curioso, porque nuestro Noé, el Noé de la Biblia, tiene, digamos, hermanos o primos o historias muy, muy parecidas de otros Noés. Y esto obedece a que es una especie de ansia o necesidad universal el explicar el origen del hombre, de dónde venimos, y se han escrito, inventado o narrado todos estos Noés. Yo tenía una profesora que nos decía, cuando explicaba los sumerios, avisaba, ¿no?, que no se quería cargar las creencias de nadie. Dice, pero os voy a tener que decir que el diluvio universal es de mucho antes que la Biblia. Bueno, en realidad lo que se dice, y una de las explicaciones que se dan, es que en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, había muchísimas inundaciones. Uh-huh. Cuando las inundaciones eran terribles, los habitantes de la zona pensaban que era una inundación universal, puesto que abarcaba todo lo que ellos conocían. O sea, todo su mundo estaba anegado por el agua. Y entonces se cree que hubo una, en concreto, muy tremenda, especialmente fuerte, una inundación que les causó muchísimo impacto, y buscaron una explicación espiritual o de otro tipo a ese espanto, a ese cataclismo, que cataclismo en griego significa inundación, uh-huh, significa diluvio. Entonces, bueno, pues inventaron toda una historia de los dioses enfadados con los hombres, y entonces sus dioses les castigan con este tremendo diluvio, pero la diosa Ea advierte a Utnapishtim, es muy difícil de pronunciar, uh-huh, que ese es el Noé babilonio, del que se narran su epopeya en el Gilgamesh, de las tablillas cuneiformes del Museo Británico. Como ves, son todo historias que se conectan unas con otras, ¿no? Exacto, y luego entran en escena los israelíes durante su exilio en Babilonia hacia el 597 a.C. Bueno, podrían haber escuchado esa historia y adaptarla a la situación personal, ¿no? Eso es lo que se cree, y bueno, pues yo he hablado con eminentes teólogos y viene reflejado en muchísimos textos. Los israelíes estaban exiliados allí, escuchan esta historia del diluvio, esta terrible inundación, este hombre bueno y que se salva, que es designado por los dioses, etcétera, etcétera, uh-huh, la adaptan, y esa es la historia de nuestro Noé del Génesis, de nuestra Biblia. Bueno, una de esas tablillas, lo más curioso de todo, recientemente en escritura cuneiforme, de las que estábamos citando antes, se ha descubierto que en ella están las instrucciones para construir un arca, y no precisamente como el arca que todos imaginamos, el típico barco donde metían todos los animales, sino que es bastante diferente, ¿no? Bueno, esto es una curiosidad bastante reciente. De nuevo los británicos. Uh-huh. En 1985, un señor que su padre tenía una fantástica colección de antigüedades, lleva una serie de objetos al Museo Británico para que se los identifiquen y se los daten. Uno de esos objetos es una tablilla que va a dar a manos de Irving Finkel, que es un asiriólogo y un arqueólogo del museo, y él la empieza a descifrar y hace de nuevo una especie de eureka, como George Smith, no se desnuda, ¿no? Pero también se emociona mucho, porque una de las tablillas contiene las instrucciones del arca. Es una tablilla del tamaño de un teléfono móvil. Tras sesudos estudios, descubren o deducen que lo escribió pues un escriba experimentado. Y en esta tablilla vienen las instrucciones para construir el arca. Y la curiosidad más llamativa es que es un arca circular muy parecida a unas barquillas que se hacen todavía en Irak, que son circulares como barquillas fabricadas con juncos, con fibra de palma y raíces. Y en estas instrucciones figuran muchísimos detalles, como por ejemplo cómo calafatearla, cómo impermeabilizarla, que se habla de que utilizan betún, se dice que tiene un tejadillo, se dice que hace que tiene que haber una serie de compartimentos para separar a las especies depredadoras de sus presas, se especifica que los animales embarcan de dos en dos. No sé, es un manual, la verdad, que muy completo. Bueno, y por último, antes también te quiero hacer una pregunta. Vamos a intentar estas dos preguntas breves, que tenemos poco tiempo. Sabiendo que podría ser circular, ¿dónde encontramos el arca? ¿Hay indicios arqueológicos que, digamos, son fiables o no? Bueno, el arca sobre todo se busca en muchos sitios, pero sobre todo en el monte Ararat, que está en Turquía. Pero cada vez que se hace un hallazgo, los estudios y los análisis echan por tierra el que sea la auténtica arca de Noé. Pueden ser restos antiguos, pero es muy difícil o imposible. Muchos expertos dicen que es absolutamente imposible dar con el auténtico arca de Noé. Y ya por último, muy breve, que lo hablábamos fuera de micrófono, incluso ha habido jesuitas que se han pronunciado, debemos ver la historia de Noé, tal vez de forma diferente a como la hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, es que como muchísimas cosas de la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos que en realidad son simbólicos, que son parábolas, que no se pueden tomar como exactos a pie juntillas y exactamente como tal, como si aquello fuera real y cierto 100% y científico. Entonces, el pasaje de Noé y del diluvio tiene un significado religioso, como lo tiene en otras culturas, y no hay más que eso. O sea, el irte a unas dataciones y documentaciones ultracientíficas, pues a lo mejor no es fácil o no es afortunado. Yo, de todas maneras, soy periodista, no soy historiadora ni teóloga. Pero bueno, yo tengo que decir que hay muchas formas de divulgar la historia, y cuando una persona se interesa y estudia un tema, pues perfectamente puede hacerlo. Y a todos aquellos que vayan a ver la película, bueno, pues que vean que ese Noé ya es un Noé bastante... que lo han moldeado bastante, y que nos tenemos que remontar hasta los sumerios para encontrar al primer Noé. Fátima Uribarri, te seguimos leyendo en ese suplemento, en XL Semanal, el dominical de ABC. Y bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a contarnos cosas. Pues yo encantada, y además decir que en el dominical del ABC suele haber con bastante frecuencia temas de historia. Suelen ser temas ligados a la actualidad y muy divulgativos, y a mí me parece que muy entretenidos. Yo disfruto tremendamente porque a mí me encanta la historia. Pues te leemos ahí. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos aquí, cambiamos el tercio. ¿Y qué les parece? ¿Les hablamos un poco de filosofía? Pues sigan aquí en Ágora. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Continuamos en Ágora, y decía yo que íbamos a hablar de filosofía. Antes de nada, queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Sera, que ha estado hablando aquí de filosofía hasta hace muy poquito, y bueno, por diferentes asuntos pues no va a poder estar, y le queremos mandar un fuerte abrazo. Esperemos que esté con nosotros también dentro de muy poco tiempo. Pero hoy tenemos otros dos invitados que nos van a visitar asiduamente: Guillermo Escolar, que es editor de esta colección de la que le vamos a hablar, y Antonio Guerrero, que ya estuvo para hablarnos del teatro clásico, profesor de filología griega en la Universidad de Complutense de Madrid. Buenas noches y bienvenido a los dos. Muy bien, pues encantado, David. Bueno. Bienvenido, Guillermo, que es el director de esta colección Escolar y Mayo Editores, y una colección que se llama De Dedos de Rosa. Bueno, cuéntanos, ¿de qué trata esta colección? Bueno, De Dedos de Rosa es una colección de literatura clásica en todos sus niveles discursivos, quiero decir, con esto, que abarca tanto la poesía como el diálogo filosófico, el tratado filosófico, el teatro, el tratado histórico, la narración, todos, digamos, los géneros literarios que están abarcados por la literatura clásica. Y lo que sí que me gustaría es explicar un poquito, un par de palabras sobre el nombre de Dedos de Rosa. Claro, porque Dedos de Rosa ya, ahí hay algo críptico, ¿no? Bueno, seguramente no tan críptico para los especialistas, como es el caso del director de la colección, Antonio Guzmán, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense. No, es muy sencillo, de Dedos de Rosa es un epíteto con el que Homero califica habitualmente o describe habitualmente a la diosa Aurora. ¿Y qué le ocurre? ¿Qué tragedia padece la diosa Aurora, que le pide para su amado Titono a los dioses que le concedan la inmortalidad, pero sin embargo olvida pedir para Titono la eterna juventud? Entonces Titono padece la desgracia de que es eterno, es inmortal, pero sin embargo es eternamente viejo. Nos gusta el epíteto porque creemos que la literatura clásica que abarca esta colección representa justamente lo contrario, a la aurora, la eternamente joven, aquella a la que eternamente hay que volver y la que nos puede consolar de nuestra desgraciada y me temo que terrible vejez. Bueno, pues cuando hablamos de literatura clásica, seguro que mucha gente puede encontrarlo en diferentes lugares, pero cuéntanos las peculiaridades de vuestra colección, ¿no? Hay infinitas traducciones, estupendas traducciones de todos los textos clásicos. Solo cuando las traducciones son muy malas se puede decir que hay mejores traducciones. Sin embargo, desde un punto de vista, pues llamémosle traductológico, el pensar que hay una traducción que es perfectamente fiel al original y otra no, y que esa que es perfectamente fiel al original es el modelo de traducción fetén, digamos, esto pues debemos considerarlo como un falso argumento, una falsa concepción acerca de la traducción. Cada traducción reinventa a los clásicos. Cada generación tiene su modo de leer a los clásicos. Nosotros, desde la humildad y siempre bajo el presupuesto de que no descubrimos ningún Mediterráneo, ni pretendemos ser mejores que nadie, ni tener ninguna noción superlativa de lo que estamos haciendo, consideramos que es preciso tener traducciones de los clásicos a la altura de los tiempos. ¿Y por qué nos habla de traducciones? Porque hoy les vamos a presentar Antígona, que podrán descubrirlo, y un poquito nos va a contar acerca de su autor, Antonio. Bueno, en primer lugar, antes de hablarnos de la obra, ¿quién era Sófocles? Bueno, Sófocles creo que, vamos, en el imaginario, digamos, cultural de casi de cualquier, incluso joven de nuestro tiempo, pues lo recuerda como un nombre emblemático de los grandes autores del teatro griego, ¿no? Uh-huh. Es quizá, vamos, sin lugar a duda, la figura más señera y en donde se encarna un poco el clasicismo, digamos, por antonomasia. Estas son palabras como muy grandes y muy solemnes y tal y cual, ¿no? Pero al mismo tiempo, Sófocles es un autor que ha sabido crear unos caracteres dramáticos que siguen vigentes por su carga simbólica. ¿Qué obras se conservan de Sófocles? En general, sabemos que la tradición antigua literaria pues ha sufrido un naufragio espantoso, ¿verdad? Porque de las casi centenar de obras que sabemos por otras fuentes antiguas, por citas indirectas, etcétera, que escribió Sófocles, pues la verdad es que se han conservado aproximadamente casi todos los trágicos una décima parte. De verdad que cuando presumimos que son no las peores, sino en principio casi las mejores, ¿no? Pero esto obedece, bueno, pues a la incuria del tiempo, a los gustos literarios, a la cierta censura que en algún momento determinado ha podido ocurrir a lo largo de los siglos, ¿no? Desde la época alejandrina, luego el trasvase a Roma, luego durante toda la Edad Media, los gustos estéticos, las modas literarias, en fin, todo esto ha ido influyendo en que se haya conservado luego la propia dificultad, digamos, de la transmisión manuscrita, ¿no? Hasta que se inventa la imprenta y estos textos en el siglo XV, y estos textos pasan a ser editados ya de una manera un poco generalizada. Pero hasta la imprenta ha sido un naufragio muy grande, ¿eh? Antonio, ¿cómo podríamos describir o definir la obra de Sófocles? La obra en su conjunto es una obra que abarca, desde el punto de vista dramático, la perfección de lo que es el concepto de los caracteres de los personajes. La unidad de acción, todo el teatro antiguo, como sabemos, obedece a unos argumentos que estaban muy enraizados en la cultura antigua. De manera que los grandes personajes pertenecen o al ciclo de Troya, de los guerreros que fueron a Troya, a la aventura de Troya, o a lo que ocurrió a las sagas familiares, grandes reyes, grandes personajes de Tebas, ¿no? El mito de Edipo, de sus hijos, etcétera, etcétera, el Agamenón, del rey que fue a Troya, etcétera. De manera que hay como una serie de personajes que están muy enraizados en la propia cultura tradicional griega. Y Sófocles lo que hace es que repesca o recupera, individualiza en alguno de sus personajes para darle una carga de significación humana, intemporal, porque ahonda en fin, ciertos aspectos psicológicos de la propia naturaleza del ser humano, del hombre y de la mujer, que es donde justamente nosotros seguimos recuperando, lo podemos recuperar. Y como aperitivo, para todos aquellos que nunca se hayan enfrentado a esta obra, antes de nada y de enfrentarse a la obra, ¿quién es Antígona en la mitología? Bueno, pues Antígona es un personaje que pertenece, como digo, es hija de Edipo. Edipo ha lanzado una maldición contra sus hijos, ¿no?, antes de morir. Entonces, el tema de Antígona es que ella es una mujer joven. Es curioso que frente a la tradición que dice que los autores antiguos eran misóginos y tal y cual, aquí tenemos un caso justamente contrario. Antígona es una mujer que es la protagonista, que es la heroína, que es la que tiene moralmente toda la fuerza, toda la razón ética, digamos, en sus postulados, y es una mujer, y es una chica joven. Está imbuida de unos conceptos que a nosotros nos resultan muy simpáticos. Este concepto, por ejemplo, de lo que es la discusión o el conflicto entre lo que es el individuo y entre lo que es el Estado. Otro concepto muy bonito, yo creo que de esta protagonista Antígona, es el concepto de comunidad. Al mismo tiempo, de lo que es lo comunitario. Lo comunitario es lo tribal, es la fuerza de la sangre. Ella es hermana de ambos hermanos, y en tanto que es hermana de ambos hermanos, independientemente de que desde el punto de vista político uno de ellos quede maldito y proscrito, etcétera, ella asume con riesgo, y esta es la soledad también de la heroína, es decir, que el héroe no solamente el que va llevado como una res que va al matadero, ¿no?, y no sabe que va a morir dentro de 10 minutos, ¿no?, etcétera, etcétera. No, el héroe y la heroína son aquellas personas que conocen su destino, que les es adverso, pero creen que debe asumirse el destino adverso porque hay una fuerza moral superior, ¿no?, a estas convenciones a veces de la política. Pues ahí tenían toda la información sobre Antígona y Sófocles, y ya les hemos dado pues ese aperitivo para que ustedes se integren en la lectura. Que, por cierto, pueden conseguir un libro como este que tengo yo en mis manos, de la editorial Escolar y Mayo, y la colección, vuelvo a repetir, Dedos de Rosa. Muy fácil, nos escriben y nos dicen a contacto@agorahistoria.com quién es el autor de Antígona. Muy poquito lo van a fallar, y un libro como este podrá ser de uno de ustedes. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por haber venido un día más a Ágora. Sí, encantado de volver por esta casa, claro. Y Guillermo, muchísimas gracias por haber venido también. Gracias a vosotros. Y os esperamos dentro de unas semanas para que nos sigáis hablando de otros autores, siempre relacionado con la filosofía. Perfecto, encantado. Nosotros continuamos aquí en Ágora, disfrutando como siempre de la historia. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. Llega el momento de las noticias de actualidad con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. Dentro de muy poco sabremos dónde descansa Cervantes. 400 años después de su muerte sabremos la respuesta a una de las últimas incógnitas que rodean al autor del Quijote: ¿dónde se encuentra su cadáver? Así de convencidos están los dos investigadores que a finales de este mes comenzarán a buscar los restos de Cervantes en el centro de Madrid, en concreto en el convento de las Trinitarias, lugar donde, por cierto, profesó su amada hija Isabel. Tanto Luis Alviar como Fernando de Prados están convencidos de lograrlo en pocos meses, y ojo, con nada menos que un 99% de probabilidad. Puede que por ello el Ayuntamiento de la capital se haya prestado a financiar parte de la primera fase de la investigación. Por delante queda ahora un arduo proceso en el que también participará el afamado forense Francisco Echevarría, quien ya ha formado parte de proyectos tan sonados como el análisis de los restos del mismísimo Salvador Allende. Arqueólogos españoles descubren un campamento neandertal en Gerona. Dos miembros de la Asociación Arqueológica de Gerona han recuperado un centenar de restos de la industria lítica, cuya fecha se sitúa hoy entre 40.000 y 80.000 años atrás. Todo apunta a que lo descubierto en la localidad de Fontcoberta fue un campamento estacional situado en el exterior, que los neandertales utilizaron como taller de talla, valga la redundancia. Lejos queda, pues, la teoría de que en Gerona solo habían existido, como se creía hasta hace bien poco, asentamientos en cuevas. Tanto es así que los primeros sondeos y calas realizados en la zona revelan ya que los resultados que están por venir van a ser más que prometedores. ¿Fueron los cenotes mayas usados como lugar de sacrificio? Eso depende de a quién se lo pregunte. Como bien saben, la península del Yucatán sigue hoy totalmente envuelta por un halo de misterio, y entre sus muchos encantos destacan, por supuesto, su gran número de cuevas inundadas o cenotes, cuyas características permiten una extraordinaria preservación de los restos arqueológicos. Como imaginarán, en un cenote no llega fácilmente la luz del sol, a lo que se suma que las condiciones químicas del agua y los sedimentos finos de sus suelos permiten que todo se conserve durante más tiempo. Y con todo nos referimos también a los restos humanos, que según se cree los mayas depositaron bajo el agua de estas cavernas que para ellos serán la entrada del inframundo. Cómo llegaron allí los cadáveres ya es otra cuestión, y como no, ante el nuevo descubrimiento que ha tenido lugar esta semana en las inmediaciones de la pirámide de Kukulcán, el debate ha vuelto a abrirse. ¿Fueron los cenotes un lugar de sacrificio o tal vez algún tipo de cementerio? Por el momento no existe una teoría oficial. Cornelius Gurlitt llega a un acuerdo con el gobierno alemán. El anciano que almacenaba obras de arte robadas por las huestes nazis ha accedido a que el gobierno analice a conciencia toda su colección, que como ya les contamos en su día, tiene toda la pinta de haber sido robada. Pero eso no es todo. Si se hallan pruebas concluyentes, Gurlitt se ha comprometido además a devolver a sus legítimos dueños los cuadros incautados. Más de 500 piezas de maestros como Picasso, Chagall o Monet, que si los expertos dan en el clavo, pronto irán a parar a distintos puntos del globo. Y con el comienzo de la primavera, ¿a quién no le apetece una paleocerveza? Con la llegada del calorcito, la cerveza se nos antoja como un plan ideal. Pero si lo que de verdad les apetece es probar algo nuevo, no me cabe la menor duda de que esta noticia se les va a quedar grabada a conciencia. Una compañía de Virginia, Estados Unidos, ha rizado el rizo hasta conseguir una bebida elaborada a base de cebada y, atención, porque llega lo curioso, un fósil de 35 millones de años de antigüedad. Beber para creer. La cerveza en cuestión llevará por nombre Paleo Ale, o lo que es lo mismo, Paleo Cerveza, y su ingrediente secreto es un fósil de mamífero marino que lleva por nombre Eocetus, del cual, por cierto, obtiene la levadura. Lo bueno del asunto es que si se animan ustedes a probarla, deben saber que parte de los beneficios irán a parar a una organización no lucrativa, dedicada además a promover la paleontología y la geología. Al fin y al cabo, y como pueden imaginar, todo queda en casa. Las noticias de actualidad. Fiel a su cita, como siempre, Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos, la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Nos quedamos sin tiempo en esta asamblea número 37. Desde ya mismo nos ponemos manos a la obra para preparar la siguiente. Será el próximo sábado de 22 a 23 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y, como siempre, aquí, en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta entonces, si quieren entrar en nuestro ágora radiofónico y escuchar programas ya emitidos, pueden hacerlo entrando en nuestra web www.agorahistoria.com. Para escribirnos, contacto@agorahistoria.com, @agorahistoria es nuestro Twitter y también estamos en facebook.com/agorahistoriaprograma. Se quedan ahora en la mejor compañía, la de Venceslao Pérez y el Museo del Disco. Hoy me despido con una frase de Burgess Meredith, actor estadounidense. Dice así: compartir una sonrisa es una combinación de bondad y sabiduría. Buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Sean felices! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.